Me voy a permitir dar lectura a un resumen del extenso currículum del doctor Reverendo Padre Alfredo Sáenz Amadeo. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1932. Ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en 1949. Se ordenó sacerdote el 21 de diciembre de 1962. En su tarea intelectual se distinguen sus méritos tanto académicos como culturales. En el plano académico, obtuvo la licenciatura en filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel. Luego, profundizó sus estudios patrísticos en el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma, siéndole conferido el grado de doctor en teología con especialización en Sagrada Liturgia, presentando una tesis sobre patrística. Al volver a Argentina, comenzó con su labor docente, enseñando en el Colegio Máximo de San Miguel, y posteriormente, ante el requerimiento del arzobispo de Paraná, Monseñor Adolfo Tortolo, en el Seminario de la Arquidiócesis de Paraná. Allí destaca su labor como secretario de redacción de la revista Micael, baluarte de la cultura católica, cuya historia de 33 volúmenes en 11 años contó con la colaboración de importantes escritores y destacados pensadores de la Argentina, así como finos poetas de todo el mundo. En el plano cultural destaca su tarea como escritor católico con importantes títulos publicados sobre diversos temas de incumbencia católica como espiritualidad, liturgia, comentarios evangélicos, cultura actual, historia de la iglesia moral y arte, entre otros. El número de sus libros ronda los 70 y sus artículos más de 500. Entre sus comentarios y escritos evangélicos y espirituales encontramos Cristo y las figuras bíblicas, San Miguel el Arcángel de Dios, San León Magno y los misterios de Cristo, su serie en 3 volúmenes sobre los 3 ciclos litúrgicos Palabra y Vida y su serie patrística en 8 volúmenes acerca de las parábolas del Evangelio, según los padres de la Iglesia. Observador de la cultura de su tiempo, el padre Sáenz muestra aspectos de la misma en De la Rus de Vladimir al Nuevo Hombre Soviético, El Nuevo Orden del Mundo en el Pensamiento de Fukuyama, El Hombre Moderno, Descripción Fenomenológica, y Atención y Antonio Gramsci y la Revolución Cultural, corrientes contra las que propone la cristiandad y su cosmovisión, y Derecho a la Vida, Cultura de la Muerte. Además, es muy rica su producción literaria en la parte propositiva, mediante la propuesta de una vida cristiana que ofrece a sus lectores. En términos más universales, destacamos 7 virtudes olvidadas y el esfuerzo de traducción de los comentarios de Santo Tomás de Aquino al Padre Nuestro, al Ave María, al Credo y a los Mandamientos, reunidos en el Catecismo Tomista. En términos de los diversos estados en los que los hombres pueden encontrarse con el fin de trazar un perfil digno de ser encarnado, encontramos para los sacerdotes In persona Christi y la fisonomía espiritual del sacerdote de Cristo. Para los docentes, cómo evangelizar desde la cátedra. Y para los militares, la caballería o de la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. También en la vida propositiva, el padre Sáenz ha dedicado un gran esfuerzo en mostrar la santidad encarnada en diversos individuos, como en héroes y santos, la ascensión y la marcha, el pendón y la aureola, y en la catedral y el alcázar, los cuales reúnen la historia de 19 grandes hombres y mujeres. Además, se suma José Conobay y el cardenal Pie. Formidable síntesis de la historia de la Iglesia Católica encontramos en su serie La nave y las tempestades. Es una recorrida por las más importantes herejías que amenazaron la unidad, la supervivencia y la santidad de la esposa de Cristo. Una verdadera historia de la Iglesia escrita en 12 volúmenes. Ilustra respecto a las tormentas y heridas que la Iglesia ha padecido y que la han ayudado a perfilar su verdadero rostro, y sirve de guía para analizar y sopesar los nuevos embates que amenazan hoy a la Iglesia. Un lugar muy especial ocupa entre su biografía el arte litúrgico, encontrándose allí Inversión de los valores, la música sagrada y el proceso de desacralización y 3 falsos dilemas, así como el ícono Esplendor de lo Sagrado y la enseñanza por la belleza en las misiones guaraníes. Gracias a este último libro, ha sido merecedor en varias ocasiones de distinciones, así como también por el ícono Esplendor de lo Sagrado, editado por Gladius. Asimismo, recibió en el año 2004 el 2º Premio Nacional de Lingüística, Filología e Historia de las Artes y las Letras.